en que vivimos, que vivimos en un tiempo tan feliz. Si supieras que ya pena no he sentido al mirar esos rincones ya sin ti. Yo creí que no era fácil olvidarte, muchas veces hasta me quise matar. Pero ahora yo comprendo que es muy fácil olvidar un hombre ruin después de amar. Pero ahora yo comprendo que es muy fácil olvidar un hombre ruin después de amar. En cambio yo sé que sufres y lloras por verme a tu lado otra vez. Eso no puede ser, fuiste tan malo. Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco y aunque lo riegue no brota. Por eso negro te ruego, en mí no pienses más. Eres como un tronco seco y aunque lo riegue no brota. Por eso negro te ruego. Algo de eso eres tú.